desde el Perú, para Chile, Bolivia y para toda América. La decisión del amor. ¿Y cómo dice? ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Así de nuevo. Ahora vivo pensando en ti, mi corazón es muy feliz. Te extraño tanto, mi amor, cuando no estás junto a mí. Espérame, espérame, sin la plaza, espérame. Yo llegaré con las ansias de amarte. Espérame, espérame, sin la plaza, espérame. Yo llegaré colegiana. Una noche la conocí y esa noche me enamoré.